Grupo Green enciende tu sentido. Baila este ritmo sin parar, mueve tu cadera al compás. Nuevo disco y nuevo sonido. Ya nunca nadie te amará, ya nunca nadie te dará todo el amor que yo te di. Grupo Green jamás tú en sentirás. La cima. Quiero verte así, bailar y siempre divertirte. Quiero verte así, pronto muy juntito. Compactos y cassettes.